Hoy que celebramos la ascensión de Jesús al cielo, quería fijarme en algo misterioso, y es por qué asciende hacia arriba. En el Evangelio eso se dice, que Él se despidió, los bendijo y fue elevándose hasta perderse en el cielo. Lo curioso es que Elías también acaba su existencia sobre la tierra del mismo modo, ascendiendo. Es interesante también ver que las personas que sufren experiencias cercanas a la muerte, las que entran en el túnel de luz, antes de entrar en ese túnel, les pasa lo mismo. Dicen, me elevaba hacia arriba, lenta y suavemente. Yo he hablado con personas que han pasado por esa experiencia y dicen esto: sentí que me elevaba suave, dulcemente hacia arriba, y que veía las casas a lo bajo, la ciudad, hasta que entran en ese túnel. Jesús mismo, en algunos momentos en el Evangelio, aunque Dios está en todas partes, en todas, sin embargo, eleva los ojos al cielo. Yo creo que en este asunto hay un misterio. Hay un misterio que nos será revelado plenamente cuando entremos en él, pero simplemente hago constancia de ello. Asimismo, da la sensación por la Biblia, digo la sensación, de que el infierno está o estará después de la resurrección bajo tierra, porque hay un pasaje de San Pablo que dice que todos los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, doblan la rodilla al nombre de Jesús. La misma palabra infernus significa lo que está bajo tierra, lo que está debajo, lo que está debajo. De hecho, en el Apocalipsis también se dice que descenderá del cielo a la tierra la Jerusalén celeste. Mi opinión personal de este asunto, que es misterioso, es que Jesús y la Virgen María están en algún lugar que no es esta tierra, porque ellos vendrán a la tierra al fin del mundo. Están en algún lugar con todos los ángeles y los santos, que no es este mundo, pero que es un lugar, porque ellos ocupan un espacio, y que en el último día vendrán y descenderán sobre la tierra como los hemos visto partir a Jesús. Es decir, lo veremos descender con toda su gloria como rey, rodeado de sus ángeles y de sus santos, y volver a caminar sobre este mundo. Y entonces el cielo será este mundo. Entonces el lugar de bienaventuranza será este mundo transformado. ¿Dónde estará el infierno? Nadie lo sabe. Pero una posibilidad es que si la morada de los bienaventurados es este mundo, esta tierra, una posibilidad es que también ellos tengan su trozo en este mundo, que quizás pueda ser bajo tierra, quizás. Especulo, pero especulo porque la Sagrada Escritura, en sus versículos, nos da pie a ello. Esta es una posibilidad, no se me ocurren otras posibilidades, pero probablemente las hay. En esta concepción de Dios, es muy bonita la que acabo de decir, esta concepción de la después del juicio final, porque la misma tierra donde los santos se han santificado, donde los mártires han sufrido, etcétera, será la morada de la humanidad, donde recibirán su premio, transformada. He hecho unos cielos nuevos y una tierra nueva. Pienso que el estar aquí sobre la tierra con ese mismo Jesús que ha ascendido y poderle saludar, poderle tocar, poder ver su rostro, poder caminar junto a Él y junto a la Virgen María, será algo verdaderamente formidable. Si pudieran ver los ateos las escenas de esa bienaventuranza, de ese Jesús que ha ascendido sobre la tierra, si pudieran verlo, si pudieran ver a Jesús ascendido que desciende sobre la tierra y camina sobre ella, ellos que intentan que este mundo sea sin Dios, pues se darían cuenta de que todos sus esfuerzos y sus desvelos por conseguirlo no tienen sentido. Son inútiles y, lo que he dicho antes, carentes de sentido. Pero todo esto se revelará al final, para que así ahora podamos tener fe. Se nos permite tener fe. En ese momento de la bienaventuranza ya no tendrá ningún mérito, ninguno. Entonces ya sí que no tendrá mérito arrodillarse y decir: Señor, te amo, Señor. Ningún mérito. Es ahora, en este pequeño tiempo que se nos permite, donde podemos ejercitar las virtudes. Entonces ya no tendrá sentido. Entonces no. Será como un rey que llega a un lugar y un siervo perezoso, un siervo que no ha hecho nada, entonces esforzar a muchos le diría: no, ahora ya no, ahora ya que estoy aquí con toda la gloria, con toda la corte, ahora no. Cuando estaba fuera y tú eras mi administrador, entonces sí, podías haber hecho muchas cosas, pero ahora ya no. La gloria es tal que ya no es el momento. La fe, el mérito, solamente ahora. Solamente ahora tiene sentido el sufrimiento por el Señor. Pues que todos nosotros, viendo la ascensión del Señor, pensemos la cantidad de misterios desconocidos que hay en ese lugar al que se dirige, porque el cuerpo de Jesús ya ocupa un lugar como el de la Virgen. La cantidad de misterios que hay en esta pincelada de la Biblia, y que nos podemos preguntar: ¿dónde está ahora? Las personas que aman dicen: ¿dónde estará? Ciertamente que está en el sagrario, si es lo que pensáis, pero su cuerpo único también está en un lugar único. ¿Cómo será? Con los ángeles y los santos, eso seguro. Que todos nosotros, con esto, simplemente se nos abra el deseo de llegar junto antes, ya en espíritu, antes de la resurrección nuestra, a adorarle allí donde Él está, gozando con todos los hombres a los que ha creado para ser felices. Creo en un solo Dios, Padre,